Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 6 de agosto. Apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa, y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera. Como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando, en mi visión nocturna, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 96. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria. Ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que, con toda razón, ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después, se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que muestra su gloria para darnos ánimo en su camino de seguimiento. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que hoy, 6 de agosto, se celebra una fiesta importantísima, la Transfiguración del Señor. Es decir, Jesús mostró su gloria en un monte llamado el Monte Tabor a tres de sus discípulos. Y lo hizo para que ellos se animaran a seguirlo, porque Jesús nunca estuvo con una especie de resplandor en su vida terrena. Sí, hacía milagros, pero realmente su realidad humana lo escondía. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante, como digo, esta celebración, porque el efecto es el mismo. Nosotros somos discípulos del Señor, pero a veces no vemos como un futuro, porque tenemos ojos humanos, pensamientos humanos, quiero decir materiales. Recuerdo que subiendo a una montaña muy alta, bueno, era un volcán de los hermosos de nuestro país, decía un joven: yo quisiera haber llegado allá arriba para ver las cosas hermosas que se ven. Bueno, nadie puede ver lo hermoso desde la cima si no hace el camino de la subida, pero cuando llega, ve las cosas de diferente modo. Hoy por eso celebramos esta fiesta recordando que ese hombre, en apariencia solamente hombre, pero verdadero hombre y verdadero Dios, es el que está descrito en el libro de Daniel. Daniel ha visto cómo la historia humana está llena de violencia, de poderes tremendos que parecen dominarla, pero hay uno, dice, como hijo de hombre, es decir, con apariencia humana, que vence, al cual se le da el poder. ¿Y quién hubiera dicho que el carpintero de Nazaret era realmente el Hijo de Dios? Por eso hoy nosotros escuchamos lo que dice uno de estos tres que iban, ¿verdad? El apóstol San Pedro, que dice, él recuerda, ¿verdad?, animando a los romanos, cristianos romanos que pasaban momentos difíciles, le dice: anímense, porque yo vi la gloria, que nos espera. Entonces se trata de animarnos, de creer en Cristo, a pesar no solo de que era un carpintero, sino de que la Iglesia es muy humana. Es humana y es divina. La Iglesia no es Dios, pero es la congregación de los hijos de Dios, con tantos defectos, con tantos errores, pero bueno, creemos en ella también. Por eso hoy lo interesante es que cuando Él está en la montaña, sus vestiduras se tornan blancas. Blanco en la Biblia es el color de la resurrección. O sea, estaba todavía en la tierra Jesús y ya muestra la gloria de su resurrección. Están con Él nada menos que Moisés y Elías, que hablan, ¿de qué hablan? De la pasión de Cristo. Es decir, son voces autorizadas que dicen, miren, no se vayan a asustar cuando Jesús se vea humillado en la cruz. Los apóstoles quieren quedarse en una visión hermosa, pero son enviados, o más bien dicho, bajan para seguir caminando con Jesús. Entremos en la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos a veces desánimo cuando parece que hay mucho pecado en la Iglesia o que este mundo lo llevan las grandes potencias, que todos se dicen que son buenos, pero todos fabrican armas y todos tiran bombas. Pensamos que estos poderes creen van a ser los que dominan el mundo. Y segunda pregunta, repito lo que decía antes, creemos que la Iglesia católica, a pesar de sus defectos, pero tiene 2024 años, sigue siendo el cuerpo del Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que deja ver un momento su gloria y le decimos, oh Cristo, ¿quieres animar nuestra fe? Porque nuestra fe a veces decae porque tenemos nada más ojos materiales, pensamientos demasiado humanos. Danos el don de la fe para que a pesar de la debilidad, a pesar de la fragilidad de nuestra Iglesia, pues creamos siempre que ella es tu presencia. Tú eres el cuerpo, la cabeza, perdón, del cuerpo, que es la Iglesia, que creamos siempre con fe y te sigamos con alegría. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 96, reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor. Y dice después, alégrese la tierra, tiniebla y nube lo rodean, el trono del Señor se asiente en justicia y en derecho, los montes se derriten como cera. Bueno, es un salmo terrible, ¿no? Como que si Dios fuera una especie de fuerza atómica que destruye. No, es aquel que se transfigura para animar tu fe y mi fe, que muchas veces viendo nada más el aspecto humano, nos decaemos y nos detenemos en el seguimiento. Entrando en la contemplación, imaginemos a Jesús con Moisés y Elías, a los tres discípulos sorprendidos, y digamos una vez más, reina el Señor, alégrese la tierra. Finalmente hoy, en la acción, queremos tomar como propósito poner nuestra fe en Dios y en esta Iglesia que es su cuerpo visible, su cuerpo, como dice también el Papa Francisco, formado no de perfectos, sino de pecadores. Este es el camino de la salvación. Y salvación quiere decir vida plena, vida abundante. Y en segundo lugar, pues también animemos a muchos que ponen su esperanza en las fuerzas materiales, en las tres famosísimas, que repito siempre, los tres grandes poderes, que son precisamente poder, tener y placer. El mundo cree que esto es lo que maneja a la humanidad, pero no, en el fondo es el Hijo de Dios que hoy se transfigura para darle ánimo a sus discípulos. Que nosotros podamos entonces también algún día ser transfigurados, que esta situación humana que vivimos de guerras, pues no sea así. Tengamos la fe y el compromiso para transformar algo que no depende de nosotros, pero que en el mundo resplandezca la gloria de Dios a través de la buena conducta de los cristianos. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina.